los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires venimos haciendo una experiencia, primero adentro de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UTBA, donde dimos toda una pelea en contra del fraude para recuperar el sindicato en manos de los trabajadores. En determinado momento, luego de haber conformado un plenario de delegados de las tres ramas, es decir, de televisión, radio y la prensa escrita, o sea, los diarios, los portales, las agencias de noticias, las revistas, todos estos delegados llegamos a la conclusión, y esto fue ratificado en un plebiscito masivo, de que teníamos que conformar un nuevo sindicato, porque la lucha en contra de la burocracia sindical ya había llegado a su techo. El ministerio avalaba a la UTBA, y pese a que nosotros demostramos que la mitad de su padrón es trucho, nunca pudimos revertir esa situación más que denunciarla y dejarla sentada. En ese camino conformamos el CIPREO, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que bueno, le tocó la responsabilidad, nos tocó la responsabilidad de salir a pelear en este verano tan duro, con tantos despidos, vaciamientos, una situación muy complicada. Y bueno, habíamos conformado una comisión directiva provisoria, llegamos a estas elecciones en el medio de un contexto de, como decía, de mucha lucha, de mucha resistencia frente a los embates de las distintas patronales, y estamos muy contentos. Pese a las dificultades, pese a los aprietes, logramos una elección muy importante, en donde, más allá de que, bueno, la lista pluricolor, que es la de los compañeros que venimos llevando adelante este proceso, obtuvo un triunfo muy grande con el 84% de los votos, lo más importante es que votó el 82% del padrón. Es un promedio altísimo, generalmente en las elecciones sindicales el porcentaje de votantes es mucho más bajo. Los compañeros se movilizaron mucho, hubo empresas como en Clarín, en donde no pudimos colocar la urna adentro de la empresa, hubo que votar en la puerta, una actitud antisindical muy característica del principal grupo empresarial de medios en la Argentina. Y bueno, y pese a toda esta situación, logramos un acompañamiento muy grande, una participación muy grande. Bueno, los compañeros de la lista que también se presentaba, del azul y verde, reconocieron y saludaron nuestro triunfo, y bueno, todos hablamos de seguir adelante en unidad, porque es lo que necesitamos para poder enfrentar lo que está pasando: organización, unidad y sobre todo mucha lucha, porque, bueno, como ustedes estarán viendo con las distintas noticias que van surgiendo, la situación no es para nada fácil. Así que, en resumen, hemos obtenido un impulso grande por parte de nuestros compañeros que se movilizaron para votar, y esto nos da el ánimo y para saber que estamos en el camino correcto, que hay un acompañamiento de gran cantidad de compañeros. Fueron más de 1000 compañeros los que votaron, y bueno, es un número importante, y es un número que tenemos que transformar en compañeros movilizando en la calle, y bueno, tratando de seguir creciendo. Ahora tenemos por delante disputar con la vieja burocracia, con la UTBA, cuál es el sindicato más representativo. Lamentablemente, en las paritarias los que estarán sentados son ellos. Tomás, estamos en un contexto, y las elecciones del CIPREVA se dan en un contexto donde, bueno, se derogó una ley de servicio de comunicación audiovisual, hubo despidos a varios periodistas, trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino se quedaron sin su fuente laboral, el desmantelamiento de Infojus, y ayer o anteayer la noticia sobre la baja de la página web Infonews. ¿Cuál es el objetivo del CIPREVA a partir de esta nueva elección y a partir de este trabajo para justamente seguir luchando contra estos ejemplos que te nombraba? Sí, tenemos pendientes varias luchas. El desmantelamiento, el vaciamiento del Grupo 23 generó, bueno, su último coletazo es el cierre del portal Infonews. También generó, como ustedes bien decían, la situación de Tiempo Argentino. Los compañeros se han conformado en cooperativa. Está todavía ocupada la planta de Radio América, están en lucha por sus puestos de trabajo. El día viernes se hizo presente el supuesto comprador de la radio, que aparentemente se estaría haciendo cargo. Sin creer en sus palabras, sería una señal en este mar de cuestiones negativas, algo positiva. Pero sí, relatabas lo de Infojus, la situación de el retroceso en cuanto a materia de leyes referidas a la ley de medios, etcétera, como hay señales por parte del macrismo, de señales y hechos concretos de seguir fortaleciendo los monopolios mediáticos en la Argentina. Ese es el panorama ante el que nos encontramos, y nosotros tenemos por delante el desafío de defender todos los puestos de trabajo, Nosotros venimos de una experiencia muy interesante, que es la unidad que se ha conformado entre los trabajadores de medios cuyas patronales estaban o están aparentemente enfrentadas o sostenían o sostienen relatos contrapuestos. Es la unidad de los trabajadores de Clarín con Tiempo Argentino, la unidad de los trabajadores de la televisión pública con Canal 13 y TN. Nosotros aprendimos que la verdadera grieta, en cuanto a nuestra experiencia se refiere, no tiene que ver con kirchnerismo o antikirchnerismo, sino con patrones y trabajadores. Claro. Y en ese sentido hemos logrado generar esa conciencia, expresamos ese acuerdo de que tenemos que luchar contra todas las patronales, no importa de qué signo político sean, signos políticos que por otro lado suelen ser bastante circunstanciales. Entonces nuestro principal objetivo es la defensa de los puestos de trabajo. También estamos planteando el tema de la cuestión monopólica, la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras de prensa podamos participar, debatir las leyes que rigen la actividad. Esas son también tareas que tenemos pendientes. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder llevar la voz de los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires ante las cámaras patronales. Obviamente las cámaras patronales, con la anuencia del Ministerio de Trabajo, prefieren hablar con la vieja UTBA, por eso se van a sentar a negociar paritarias con ellos. Ya están negociando, son negociaciones totalmente clandestinas, de las cuales no sabemos nada, y ningún trabajador o trabajadora tiene posibilidad de saber qué es lo que se está discutiendo. Los patrones y el Ministerio prefieren discutir con la UTBA porque saben que no van a ocurrir ninguna medida de lucha, ni tienen la capacidad de organizar ninguna resistencia ni ningún tipo de paro o de movilización. Entonces nosotros ahora tenemos que ir hacia la compulsa, es decir, recorrer el mismo camino que han recorrido los compañeros del subte cuando rompieron con la Unión Tranviarios Automotor. Nosotros ahora hemos obtenido en la última semana del gobierno anterior la personería gremial simple que nos permite elegir comisiones internas, pero todavía no tenemos la personería gremial propiamente dicha que nos permitiría ser el gremio que negocie en paritarias. Esto es importante porque en todo este contexto de despidos y vaciamientos sabemos que la negociación salarial va a ir a la baja y los que todavía tenemos la suerte de seguir manteniendo nuestros puestos de trabajo, vamos a ver cómo nuestro salario cada año vale menos. Y es una situación que también es muy complicada para los compañeros más precarizados, los colaboradores, los factureros, a quienes cada vez les pagan menos o directamente se han cortado este tipo de trabajos en muchas empresas. Entonces tenemos la responsabilidad de enfrentar a las patronales y de seguir construyendo organización en las redacciones. Yo comentaba que votaron más de 1.000 compañeros. Bueno, nosotros tenemos que afiliar a más compañeros, seguir organizando en las redacciones en donde todavía no hay organización gremial, seguir consolidando este gremio que, bueno, nace con mucha fuerza y tiene un desafío muy grande por delante, que es enfrentar a una de las patronales más poderosas del país, que es la patronal de los medios de comunicación, acostumbrada no solo a ejercer su prepotencia hacia los trabajadores, sino acostumbrada a manipular la agenda de los medios de comunicación, o sea, la realidad misma. Tomás, a propósito de todo esto, hace más o menos un mes se empezó a esbozar lo que va a ser el protocolo antiprotesta, antipiquete. Había toda una cuestión ahí que atañaba a la labor de prensa. Hoy justamente es el Día de la Libertad de Prensa, declarado ya por la ONU en la década del 90, creo. Pero hablaba acerca de la labor también periodística. Vos sos un periodista que también ha participado mucho de los conflictos, ha estado en la calle, ha sido colaborador de medios alternativos y comunitarios mucho tiempo. Te pregunto, bueno, ¿qué consideraciones al respecto de esta labor de prensa cercenada que quedaría de llevarse adelante este protocolo antiprotesta? Sí, en la medida de lo posible sigo siendo colaborador ahí en el portal Marcha y en Che Barracas. Es una impronta muy necesaria. Me parece que los trabajadores de prensa que estamos en los medios masivos tenemos que seguir articulando y en contacto con los medios alternativos. Esto lo hemos charlado en otras oportunidades que hemos hecho notas acá en Radionauta, la importancia de esta articulación. Y bueno, esto se expresó un poco en nuestro repudio al protocolo anti... Nosotros decimos que es un protocolo anti-piquete y anti-prensa. Y sí, bien vale el lo que mencionabas del Día Internacional de la Libertad de Prensa, porque es una palabra, una expresión que se utiliza mucho, ¿no? Y el macrismo hizo toda una laraca a favor de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, etcétera, que se demostró como una falsedad absoluta, porque lo primero que hacen desde el Ministerio de Seguridad es lanzar irresponsablemente un protocolo que ni siquiera es un protocolo, es más bien una maniobra propagandística que subieron al Facebook de la, del Ministerio de Seguridad planteando esta serie, un decálogo de directivas muy, muy vagas que básicamente si se aplican generarían un desastre, porque si en 5 minutos se desaloja una movilización, como dijo la ministra que se iba a hacer, estaríamos atravesando caos de tránsito aún mucho mayores de los que las protestas podrían llegar a generar. Pero bueno, obviamente el punto que nos preocupaba, nuestra particularidad de trabajadores de prensa, tiene que ver con lo que ellos planteaban, una zona determinada para la labor de la prensa. Que los trabajadores de prensa que estamos cubriendo protestas estemos en una especie de corralito. Bueno, obviamente protestamos frente a eso desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, otros sindicatos del interior y a la Red Nacional de Medios Alternativos y la Asociación de Revistas Independientes, Organismos de Derechos Humanos y Diputados. Generamos una audiencia en el Congreso Nacional para repudiar el protocolo. Lo repudiamos porque nosotros mismos, cuando salimos a movilizar, no queremos que nos apliquen ningún protocolo. Claro. Hemos sufrido aprietes policiales, por ejemplo, cuando realizamos una movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo, la Guardia de Infantería se preparó para ejercer la represión, no pasó a mayores porque no caímos en las provocaciones que estaban montando. Ese es el primer aspecto que nos preocupa como organización sindical, como parte del movimiento popular. Repudiamos un protocolo que lo único que busca es evitar las movilizaciones. Y lo que decía, repudiamos enérgicamente el intento de cercenar nuestra labor. Nosotros tenemos compañeros que son delegados también, como es mi caso, que hemos estado en protestas y que sabemos lo que es el valor de la presencia de los medios. Si bien muchas veces los medios masivos de comunicación invisibilizan, tergiversan y muchas veces generan una opinión contraria a los reclamos populares, nosotros sabemos muy bien que la presencia de los camarógrafos, de los reporteros gráficos, de los periodistas en el lugar de los hechos muchas veces permite evitar que las cosas pasen a mayores, y cuando pasan a mayores, cuando hay asesinatos, como en el caso de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, o de Mariano Ferreira, la labor de la prensa es muy importante para evitar que haya impunidad. Y ahí están nuestros compañeros, digamos, dando la pelea cuando vamos a cubrir para que no haya ningún cercenamiento. Nosotros sabemos que los policías saben que no les conviene que esté la prensa presente, son muchos los casos en donde hemos sufrido aprietes, los trabajadores de prensa de los grandes medios y de los medios alternativos. Ahí tenemos a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos baleados con balas de plomo por la Metropolitana cuando ejercían su labor profesional. Tenemos el caso del Borda, donde entre otros el fotógrafo de Clarín, Pepe Mateo, fue herido por la Policía Metropolitana. Paradójicamente, el mismo fotógrafo que sacó las fotos del asesinato de Santillán en la estación ex Avellaneda, bueno, que hoy en día el compañero es delegado del diario Clarín. Lo que quiero decir es que sabemos muy bien cuánta importancia tiene poder estar con nuestras cámaras, con nuestros ojos, registrando lo que está pasando, porque muchas veces eso es una garantía para que no haya más asesinatos. Entonces, en un escenario de ajuste, de despidos, de inflación, donde la agenda de las organizaciones populares se impone salir a movilizar, nos preocupa mucho este protocolo. A partir de nuestra presentación, hemos sido recibidos en el Ministerio de Seguridad Nacional, en donde nos dieron algunas explicaciones que obviamente no nos conformaron, y plantearon que están preparando otra versión del protocolo que no incluiría este cercenamiento a la prensa, que en realidad ellos se referían a que la presencia de los móviles, de los canales de televisión, no entorpezca la labor policial, etcétera. Y bueno, obviamente no compartimos ese criterio. Sabemos que el texto claramente apuntaba a que los policías tomen medidas concretas para correr a los periodistas del lugar, y lo más complicado es que a renglón seguido plantean la legalización de la filmación de las movilizaciones, ¿no?, por parte de las fuerzas policiales. Así que bueno, es un panorama complicado, vamos a seguir con mucha atención este tema, y nos importa especialmente como sindicato poder denunciarlo, porque no solo nos interesa la cuestión salarial y luchar contra los despidos, sino también nos interesa discutir al servicio de quién está el oficio que desarrollamos, o sea, al servicio de quién está el periodismo, y creemos que el periodismo, los medios, tienen que estar al servicio de las personas a pie, de los trabajadores, de los sectores populares. Y bueno, en ese sentido, como sindicato nos expresamos y hacemos este repudio al protocolo antipiquete y antiprensa.